La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, Holiday, WPYO, Maitland, WMFM, Key West. Lunes, primero de abril. Hello, April. Shout out to all those April babies. It's my birthday month también. 21 days away. Finally, voy a cumplir 21. Finalmente. Finally. 21 este año. Muy buenas tardes. La hora del lunch. Los que van a almorzar conmigo. Buen provecho. Buen apetito. Me guardan sobradito. Y los que van a hacer ejercicio. Vamos a quemar calorías. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega Puerto Rico, la Mega Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Tuning Radio y más. Tengo boletos para ver Aventura. Tengo boletos para ver a Silvestre Dangond, para ver a Don Omar, boletos para estar conmigo en el Solazo. Ya estamos cerquita del Solazo. Next Saturday, April 13th, sábado 13 de abril, en el Kia Center de Orlando, el Solazo. También boletos para estar conmigo en la Mega Mezcla, el concierto, el sábado 27 de abril, Prudential Center, Newark, New Jersey. Y boletos para el Miami Bash, sábado 4 de mayo, en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios en la última fotito. Lunes de recuperación total. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. Que me lleva a la locura. Mami, a la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Que me lleva a la locura. Alex Sensation. Siento tanta pujar por alejarme de ti. Mantilla. Marido. brincando. En la cama duro, duro te estaba azotando. Algo de mi cuerpo en ti estaba. Cuidado, mira, pórtate bien el lunes. Lunes de recuperación total con Alex Sensation. Zumba. A tu viejo, buenas noches, mucho gusto, yo soy Tego. No te hagas tirando y que la soba el cuello. Si te pillas tu mujer, vas a correr de indio ello. No tires la mala añejo, que yo tengo tenis nuevo. No odies al negro de al juego. Me hice el cerquillo, en la frase pilla agua a fuego. Si me manga, que te joda, se lo niego. Estoy pa' lo mío, invítame a tu bohío. Pa' ponerme primitivo y llegar sin calzoncillo. Me gusta como tú sin marido. En la cara se te ve lo que has corrido. Es más segura, hay 2000 pa' tu captura. Pon armadura, por si esta semana ovula. No creo en aborto, mejor te mantengo el bebo. Voy a matar los míos si yo con todo el mundo brego. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie cuando. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie cuando. Baby, modelándome a capela. Quiero, yo quiero, quiero, te quiero, se me entero. Tengo el perro callejero, un jardín jardinero. Lo que espera, dale un bambú y el dinero. Antes que caiga un aguacero. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que dormía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía. Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasarela, ya, ya, ya, ya, ya. Alex Sensation. Tranquilo, muchacho. No me hicieron rocar al jefe. Mientras nosotros tengamos el control del género, aquí no mueve, todos vamos a estar bien. Sensation. Soy tu santo.

sol que se te metió y no te deja aquí a tamina. ¿Quién puede parar eso tan baila y descontrola tu camino? Y ese fuego que quema por dentro y dentro te convierte en mundo. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que tú sola empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Balanza, llama locura, morena, ella de un lado. Miguel Vallica, verano, quiero que llegue duro. Balanza, llama locura, morena, ella de un lado. Miguel Vallica, verano. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Es para que trae con duro, vamos a danzar con duro. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Se llama morena, no voy a dejar de danzar con duro. Hoy, hoy, hoy. Todo el mundo con el coro. Pásame la botella. Your bottles up, put your pushkin drinks up, put your bottles up. Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, ojo, pego la radiola. Arriba. En su casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Gracias por estar conmigo en este lunes de recuperación total. Alex Sensation. Good vibes only.

control y ese culo al revés. Que luz, baby, suéltate. Te están mirando, toca romper. So bend it over, break your spine. Mami, I wanna make you mine. Sabes que estás very fine. En todos lados, very fine. Menos súbeme el tempo. Estas caderas te sirven de asiento. Más tu estatura de tu nacimiento. Tú eres el show, este es tu momento. Ey, shorty, bitch, ese dude. Ey, yo quiero ver tu nude. Ey, apareces en el news, huh? Dame cabeza en el club. Si Rosita, la acabo con Mike contigo. Mañana hago tu nodo, one on your. I'm troublesome, baby, envíame lo que no pusiste en el foro, don. Ey, la mano en la pared, fuera control y ese club al revés. Que luz, baby, suéltate, te están mirando, toca romper. Bend it over, break your spine. Mommy, I wanna make you mine. Sabes que estás very fine, en todos lados, very fine. Pero súbeme el tempo, estas caderas te sirven de asiento. Mato esta dura de tu nacimiento, tú eres el show, este es tu momento. Súbeme el tempo, estas caderas te sirven de asiento. Más tu estatura de tu nacimiento. Tú eres el show, este es tu momento. La mano en la pared, fuera control y ese tú al revés. Que luz, baby, suéltate. Te están mirando, toca romper. Let it open, break it fine. Mami, I wanna make you mine. Sabes que está very fine. En todo el lado, very fine. Alex Sensation. Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le m***o el p***. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar con 200 puntos. Oye, te lo zafo todo. Hielo, lo que tira el 500 mil en el. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son podcasteros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Estoy viajando en el mundo entero. Ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Te da hablando, yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. All I do is win, win. Alex Sensation. And they stay there. And they say yeah. And they stay there. It's your birthday, it's your birthday. Bad, bad contest, you in first place. You in first place, you in first place. Bad, bad contest, you in first place. First, gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, it's crazy. Y'all don't know that, don't phase. And as we go, 0 for 82. When I look at you like you look crazy. Ball so hard, we ain't even Popey here. Ball so hard, since we here, it's only right that we be fair. Psycho, I'm libo to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan, game six. Hold up, ball so hard, got a broke clock. Roll is it don't tick tock. I gotta close the window before I record, cause New York don't know how to be quiet. Hoo, hoo, hoo. Down to the socks like I'm Biggie Popper. Baby! Keep your girl in my Tommy boxes. But for the doubt, she a silly. Cause you know the Frankenstein can't pin it down. She don't get nothing from my doubt. When she get his heart, get some Cheerios. Kinda send it out, but I never go. Better put him in a dark with the penny loud. No tint though, on my window. So you see him, see it happening in the Benzo. Chambea, hala, no te quedan balas. Dímelo, parcero. Siempre con la sed y no somos salseros. La Susan soltero. Dijo que te va a ver aguacero. Gusano como tú, yo no lo tolero. Tú eres reportero. Yeah, yeah. Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, y en mi 4-0. Yeah. Picante, picante como un habanero. Vamos para la línea. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Todo el mundo dice ro. Chambea. Jala. No te quedan balas. Chambea. Jala. No te quedan balas. Yo siempre picheo. Enrolo otra vez. Yo siempre picheo. Enrolo otra vez. Yo siempre picheo. Dame ponerle los brakes, los frenos, por favor. Tócale la bocina a los camioneros. Toma, toma, toma, toma. Para toda la gente que trabaja conmigo en la avenida, gracias por la sintonía en este lunes de recuperación total, primero de abril, comenzando un mes nuevo, cuarto mes del año. It's my birthday month. Shout out to all those April babies ahí en sintonía, bailando conmigo, disfrutando. Toda la gente que está conmigo trabajando en su negocio, en su casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. All right, preparándote la próxima mezcla, llamada número 9. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. En breve, voy para el aire contigo. Mete mano, Sandra Peña, love you, baby. Mete mano, mi hermano, DJ Diego, Luis B, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero, suéltala. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega.